El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Estamos de vuelta como no podía ser de otra manera. Como dijimos el año pasado, con nosotros no van a poder. No van a poder enseñarnos a no volar. Estamos de vuelta porque siguen pasando las mismas cosas. Sigue el gatillo fácil que mata a un pibe por día. No era suficiente con Casal y el 11 de julio nuevamente fusilaron en Moreno, dentro de su casa, a otro joven de la clase trabajadora. Y van por más. Estamos de vuelta porque sigue el trabajo negrero, que, por ejemplo, cada día se hace más evidente en los comercios, bares y boliches del centro de Moreno, en donde la mayoría de los empleados son nuestros alumnos o exalumnos, y que cierran sistemáticamente ante la inspección provincial. Estamos de vuelta porque nuestra situación en las escuelas es igual o peor que al comienzo del ciclo lectivo. Ya sea la ciudad de Buenos Aires con Macri y las más de 20 escuelas tomadas por los estudiantes secundarios, o la provincia de Buenos Aires de Scioli, o el Moreno de Arregui, en donde faltó el gas en casi todas las escuelas en pleno invierno, o, aunque hubiera gas, las estufas no se podían usar por falta de mantenimiento, en el caso de las escuelas que cuenten con el lujo de tenerlas, o se rompieron vidrios y no se repusieron, por deudas con el vidriero, y tantas otras falencias que no podríamos enumerar por falta de tiempo. Es inminente la destrucción de la escuela pública. Eso sí, en esto, la General Paz no nos divide, nos iguala. La destrucción de la escuela pública no discrimina a ningún hijo de trabajador, ni por su lugar de residencia, ni por su signo político. Estamos de vuelta porque creemos que el problema de la educación no está en la cantidad de desaprobados que tenemos en las escuelas, ni en la cantidad de alumnos que han desertado. El problema educativo es algo mucho más profundo, y todos lo hemos expresado, de alguna u otra manera, en la jornada que nos tocó compartir esta semana que terminó. El problema es ideológico, y se expresa en la política económica que lleva adelante la clase dirigente, en donde la educación no cumple ningún papel en el ascenso social, porque realmente la producción económica actual no necesita de la clase trabajadora para la producción. Le sobran manos, y por lo tanto el estudio ya no es una garantía de inserción laboral. Esto se refleja en las aulas, y nosotros nos negamos a hacernos cargo, como quieren los gobernantes, de culpas que no nos pertenecen. Estamos de vuelta, porque el sindicato sigue siendo un espacio que no representa las demandas de los trabajadores docentes, que no ofrece lugar para el debate y el disenso, y que no unifica las luchas que se van generando en las escuelas como respuesta a las situaciones problemáticas que se viven cotidianamente. Y como si esto fuera poco, los que nos consideramos opositores no hemos sido capaces de construir los espacios de unidad necesarios, y fuimos a la elección de Cetera divididos en tres listas diferentes, mostrando una vez más que el sectarismo, el individualismo, el principismo y todos los ismos conocidos están por sobre la unidad de la clase. Lo lamentable es que no aprendimos nada. En esto también estamos igual y no le podemos echar la culpa a otros. Estamos de vuelta porque creemos que este es un espacio necesario para el debate de ideas y la puesta en común de lo que nos pasa, aportando propuestas y soluciones posibles a partir del intercambio con los otros. estamos de vuelta. Estamos de vuelta para esta segunda parte del año y acá estamos para seguir volando, seguir soñando, seguir haciendo. Estamos por la vuelta de Mucho Palo pa' que aprenda. Estás escuchando... Estás escuchando... Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Todos estamos aquí de vuelta con el regreso de Mucho Palo para que aprenda los domingos de 10 a 11 por FM Moreno. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Salió un poco cortado. Buen día, Gabriel. Bueno, son 10 y cuarto aproximadamente de la mañana. En el editorial que leía Sandra, digamos, explicábamos los motivos de nuestra vuelta. Y en cierta medida esta vuelta sería el inicio de la segunda temporada del programa, teniendo en cuenta que este programa de radio comenzó a transmitirse después de la mitad del año pasado. En esta temporada vamos a tener algunos cambios, ¿sí? Vamos a tener secciones fijas, vamos a tener quizás nuevas tandas, nueva artística, pero básicamente podemos decir que va a ser exactamente el mismo programa que hacíamos el año pasado. Para tanto no nos da la imaginación. No, creo que la imaginación nos da el tema. ¿Qué quieres inventar? No, a ver, no quiero inventar nada. El tema es que las autoridades políticas de nuestro país, las dirigencias sindicales, no tienen demasiada imaginación para seguir administrando, y sueno a viejo militante trotskista de los años 80, más de lo mismo. Claro. No tenemos mucha variedad para hacer, para criticar. Bueno, bien, en el día de hoy les contamos más o menos qué tendremos. Vamos a estar con dos compañeras tratando el tema del Encuentro Regional de la Mujer, un poco anticipándonos a los que va a ser el encuentro en Paraná durante el mes de octubre, el Encuentro Nacional. Y también vamos a analizar un poco dos temas de la actualidad educativa y docente, como son las recientes elecciones de CETERA. Un poco también nos vamos a anticipar a lo que se vislumbra para las próximas elecciones de CTA, y también la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de la toma de escuelas por parte de estudiantes secundarios, que pese a todo lo que ha querido hacer el gobierno de Macri para frenar esta lucha, y por qué no también sectores afines al kirchnerismo, esta lucha continúa vigente. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo por mensaje de texto al 1561-540359 y por teléfono, Sandra, 466-6559. También podés enviarnos un mail a nuestra dirección de mail, muchopalopaque@gmail.com. Señor, ¿la educación es un derecho? Señor, ¿qué es un sindicato? Señor, ¿vos de qué trabajás? La respuesta la construimos con vos. Mucho palo para que aprendas. Los domingos a las 10 de la mañana en FM Moreno, Radio Recuperada. Bueno, continuamos con el programa Mucho Palo para que aprenda, los domingos de 10 a 11 por FM Moreno. Y como decía la consigna que se escuchó, ¿no?, por esta FM y por otros medios recuperados o independientes o alternativos, mujer bonita es la que lucha. Bueno, y hoy estamos acá, estoy en absoluta minoría en este momento, con dos hermosas mujeres que asistieron el sábado 21 de agosto al 13º Encuentro Regional del Oeste de Mujeres en la Escuela Técnica número 3 de La Matanza. Para los oyentes que nunca escucharon hablar del tema, les contamos que los encuentros regionales son espacios de debate y construcción que se llevan a cabo en el oeste y noroeste del conurbano desde el año 91. En estos encuentros, las mujeres nos reunimos en talleres para discutir temas relacionados con nuestra situación como mujeres, con nuestros derechos, y que se proponen como ejes disparadores coordinados por una compañera para que todas las voces sean escuchadas. Hoy, para que nos cuenten cómo fue este encuentro, tenemos a dos compañeras invitadas. Laura, docente primaria, de secundaria y del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos del Cañón de Moreno. Hola, buen día, Sandra. Y bueno, además hay alguien más acá. Bueno, y también está Juana, referente del CPS 29 de mayo y estudiante del mismo bachillerato, quien coordinó uno de los talleres en el encuentro. Hola, Juana. Hola, Sandra, ¿cómo te va? Sí, esto es la primera vez que coordino un encuentro regional, porque en el encuentro nacional ya van todos están las coordinadoras. Y decime, Juana, aprovechamos ya que nos estás contando eso y que estuviste coordinando. ¿Hace cuánto que participás en estos encuentros y cómo fue la experiencia de coordinar el taller? Los encuentros nacionales son tres ya, cuatro con este. Y en el encuentro regional es por primera vez que hice una coordinación. ¿Y cómo? Y fue un ¿cómo poco, fue eso? Primero fue un poco de miedo porque nunca lo había hecho, pero no, me salió muy bueno. ¿Y de qué era el taller en el que vos estabas y qué conclusiones llegaron? Tierra y vivienda. Uh-huh. Bueno, llegaron varias conclusiones, que los derechos de vivienda y tierra para los compañeros, para los que no tienen su vivienda y su tierra. Uh-huh. Bueno, después todo, bueno, estuvo muy lindo, hubo mucha crítica hacia los gobiernos de cómo dan las viviendas, cómo se hacen las tomas de tierras, que ha habido muchos problemas. Yo sé que en estos momentos hay muchos problemas acá en Moreno, tanto en Moreno, en La Matanza, como en todos los lugares que hay acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, y Laura, vos, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia en ese preencuentro? Bueno, primero, digamos, tenemos que partir acá de Juana, que nos invitó a un grupo de compañeras, a Cecilia Nazaret y yo, que fue nuestro primer encuentro. Uh-huh. Así que para las tres fue así como muy muy movilizador el haberlo compartido con ellas, y la verdad que fue una sorpresa encontrarnos con casi 500 mujeres reunidas durante parte de la mañana, parte de la tarde, la experiencia de lo que fue los talleres, cada uno de los talleres. Bueno, nosotras estuvimos junto con las chicas del Bachillerato del Cañón, en el taller de Mujeres contra la Represión. Y la verdad que fue bastante productivo y era una construcción constante con las demás chicas. Había chicas que representaban, no sé, desde una fiscal, en el caso, por ejemplo, ESMA, hasta chicas de Hijos, del Frente Darío Santillán, de Matanza, de las chicas de Agreta, o sea, de distintos lugares, todas más o menos básicamente por lo mismo, ¿no? Por algunas cuestiones que no están bien y que debemos mejorar, y nosotros desde nuestra cuestión de género, desde cada una, desde educación, desde donde fuera, tratar de revertir ciertas cosas. Bueno, hablamos, por ejemplo, del tema de la criminalización de la pobreza, mujeres, digamos, que están en luchas por... bueno, me viene a la cabeza la hermana de Luciano Arruga, por ejemplo. Uh-huh. Que estaba ahí presente, bueno, por su hermano, que es por ahí, desapareció en febrero, un desaparecido durante la democracia, no es solamente Julio López, sino que hay también otras personas. Bueno, un montón de casos que uno por ahí, desde su lugar o por ahí los medios, esto no aparece, y compartirlo eso durante 3 horas en talleres. Bueno, nuestro taller fue ese, pero había a su vez 16 talleres diferentes. ¿Y de qué eran los otros talleres? Mira, había de todo, ¿no? El que fue una concurrencia masiva fue el de mujeres y sexualidades, que tuvieron que abrir 2 talleres, porque con uno solo no alcanzó. ¿Y por qué te parece que eso es el lugar de atracción fatal de todas las mujeres? Me parece que tiene que ver con una cuestión de las mujeres y el cuerpo, tantas veces, digamos, el cuerpo usado, manipulado por hombres, y la mujer relegada en su rol justamente de portadora de un cuerpo que le es propio. Entonces me parece que eso, más allá, digamos, de lo que es toda la movida que hay ahora con respecto al matrimonio igualitario y lo que sucede con el aborto, o sea, estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y que las mujeres están tomando un rol activo, me parece que hay muchas cuestiones que todavía es necesario hablar y seguir debatiéndolas. Entonces eso era masivo, la concurrencia de las chicas, y bueno, nosotros en un momento también pensamos ir, pero como vimos, digamos, que había demasiado, dijimos, bueno, vamos a buscar otro lugar. Acércate más, Juana. Bueno, también hubo este otro taller que mujeres y sobre violencia de las mujeres, porque eso es lo que mucho se ve en los barrios pobres, que mucha violencia sobre las mujeres, sobre sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la droga, sobre todas esas cosas. Se sufre mucho la mujer en los barrios, la violencia, por la pobreza, vamos a decir, por la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de, qué sé yo, de hospitales, de, sea el, lo que el Estado nos está quitando, la verdad. En este sentido, el Estado nos está quitando muchas cosas a la gente pobre, a la gente humilde, cada vez nos tiene más en el barro. O sea, encima que estar en el barro, cada día pisamos más barro. Así como un detalle de color, hubo un taller que era las instituciones religiosas y su relación con el Estado, y cómo afecta a las mujeres. No había nadie. Estaba vacío. Nos llamó la atención porque estaban solo las coordinadoras y no concurrió absolutamente nadie. Eran 16 talleres. El nombre me hace acordar a un sketch que hacía Gasalla hace unos años, que trataba diferentes problemáticas. Bueno, vos, Laura, participaste en el taller que tenía que ver con el tema de la represión, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en torno a qué giró el debate en ese taller? Mira, había una coordinadora que, bueno, el rol de las coordinadoras era que circulara la palabra, ¿sí? Ellas tenían preguntas disparadoras y a partir de esas preguntas disparadoras la idea era que cada una de nosotras diera su opinión con respecto al tema. La idea era escuchar y escucharse y a partir de eso luego, bueno, se redactaron una especie de conclusiones. El nuestro, bueno, el primer punto fue el tema de la criminalización de la pobreza, después los casos de gatillo fácil y las luchas por de mujeres, por ejemplo, bueno, repito, como la de la hermana de Luciano Arruga, el tema de la judicialización, disculpen, de la pobreza y de la protesta también, y ahí, bueno, aparecieron otros casos, por ejemplo, de las mujeres que se encuentran encarceladas, el caso de una chica de hija de desaparecidos que fue detenida en Brasil y que, bueno, no le quieren dar la... para que continúe su condena en la Argentina, digamos, una cuestión que... Sí, le toca libertad condicionada. Y no, exactamente. Después, bueno, había también una abogada que hablaba acerca de las mujeres encarceladas, de, por ejemplo, una realidad que muy pocos familiares las van a visitar a las mujeres, cosa que con los varones no van, o sea, cuando están los varones encarcelados son las mujeres las que le hacen el soporte anímico, afectivo, material, y cuando las mujeres son las que están en situación de cárcel... cambia completamente y se encuentran muy solas. Entonces, es una realidad que por ahí, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, por ahí cuestiones, ¿no?, que uno por ahí desconoce, ¿no?, desde la ignorancia. Y bueno, y alrededor de todo eso, bueno, fueron las preguntas disparadoras y en más o menos 3 horas, ¿no, Juana, de los talleres duraron? Sí, 3 horas duró. 3 horas duró más o menos. 3 horas. Se fueron haciendo, bueno, las distintas puestas en común y después, bueno, se elaboró una especie de frase que se expuso luego en los papelógrafos al finalizar el encuentro. Uh-huh. Bueno, nos estamos acercando a la media hora de programa. Nos están llegando algunos mensajes de texto que queremos compartir con nuestros oyentes. Nos manda el primer mensaje, no sabemos quién porque no lo firma. Mañana dice jornada de corte por la libertad ya de Roberto Martino. Recordemos que Roberto Martino se encuentra injustamente detenido en el penal de Marcos Paz desde ya 6 meses. También un amigo y un compañerazo, Diego, nos felicita por el regreso de Mucho Palo al Aire. Gracias, Diego, y sabemos que siempre estás junto a nosotros. Y por último llega un mensaje saludando a la compañera Juana, la 29 de mayo, y a los profesores del bachillerato de Mujeres al Pie del Cañón. Muchas gracias. Sandra, antes de ir a la pausa tenemos que recordar que el sábado 11 de septiembre, ¿qué tenemos? Tenemos el festival en el bachillerato, un festival artístico y cultural en donde se van a exponer todas las actividades artísticas que han hecho los alumnos del bachillerato. A partir de las 4 de la tarde va a haber bingo, va a haber bandas en vivo, una radio abierta porque hay un taller de radio en el bachillerato. Y obviamente, bufete económico, murgas, y vamos a bailar. Una aclaración, el bingo empieza a las 2 de la tarde, el bingo empieza antes, temprano. Empezamos antes con el bingo. Así que, a jugar, vengan, por favor. No queremos fomentar el vicio, jamás. La ludocracia, como ha acuñado un compañero hace unas semanas atrás en este medio.

Acá estamos, hola. Volviendo. Andamos faltas de gimnasia, nos pisamos este. Hace mucho que no estamos. La cortina todo el tiempo. Bueno, hoy no, nos está operando una compañera que no nos conoce. ¡Ay! No sabe nuestra locura cotidiana. Lo bien que hace no conocernos, digamos. Por suerte. Bueno, Sandra, recordamos la vía de comunicación, por favor. Bueno, mensaje de texto 15-61-54-0359. ¡Atención que no me equivoqué, loco! Bien, Sandra, y por teléfono de línea. Perdón, pero el mensaje de texto, fírmenlo, loco, nos están matando a mensajes, no hoy sabemos de no quién. Sabemos qué es lo que ocurre, pero el celular de la radio está al rojo vivo, siguen cayendo mensajes. Tenemos uno de ellos que está firmado, por suerte, por el compañero Chazo, un compañero y un amigo. ¿Cómo va, cumpa de Mucho Palo y Docentes en Lucha? Mando un gran abrazo, como siempre, es un placer escucharnos. Para nosotros es un placer que siempre estés del otro lado de la radio, ¿sí? Escuchando. Sandra, nos faltaba decir el también otro teléfono de línea, que no lo dijimos. El 466-6559. Bueno, nos otro manda mensaje. Otro mensaje, Cecilia, un abrazo desde casa, mis compañeros de lucha festejando el regreso de Mucho Palo, muchas gracias, Ceci, y vamos a ver que creo que entró otro mensaje más, ¿cómo estamos hoy? Bueno, es el día de sol que nos ha inspirado después de tanta lluvia, y tanto domingo aburrido. ¡Ah! ¿Vos decís, Sandra? Nos extrañaban, digan la verdad. Bueno, y había un mensaje que había entrado antes, que se me había salteado, que dice lo siguiente: hola, ¿quién y a quién se designa para el mantenimiento edilicio de las escuelas? Este mensaje lo manda Vivi. Mira, te comentamos, la atribución de encargarse del mantenimiento edilicio de las escuelas corre por cuenta del Consejo Escolar de Moreno. Y la designación debe hacerse supuestamente a partir de licitaciones públicas en los que se presentan contratistas o empresarios privados y hacen ofertas, y es el mismo consejo el que responde a este. Muchas veces en este programa hemos tratado, y también en otros programas de la FM Moreno, la 90.1, el tema de los manejos turbios que existen en el Consejo Escolar y de cómo se maneja discrecionalmente ese presupuesto. Concretamente son las autoridades públicas, son las autoridades elegidas, votadas, diría yo, porque hay una diferencia entre elegir y votar por el pueblo, y no son más que la expresión de las políticas educativas que lleva adelante el gobierno. Digo, concretamente, Cristina, como tenemos en una de nuestras tandas, hace unos meses atrás se ufanaba de ser la Sarmiento del siglo XXI, dudoso honor si se me permite decirlo, anunciando reparto de netbooks en las escuelas, y el reparto de netbooks en las escuelas en las que no tenemos vidrio, no tenemos sillas, no tenemos mesas y demás. Tenemos enchufes en las aulas. Bueno, eso va a ser un problema. ¿Un detalle? No, aparte instalaciones eléctricas colapsadas, ¿sí? Que baja la tensión. En las que, si enchufás, calculo yo, 5 netbooks, te puede llegar a explotar la línea de tensión. Así que bueno, este es más o menos el tema de quién es el encargado de garantizar las condiciones En concreto, Vivi, ejemplo, la estufa no anda porque se rompió una de las llavecitas y tenés que esperar a que el consejo escolar te mande al tipo que concursó y que le tiene que venir a ver la estufa. Te jubilás esperando. Nosotros en mi escuela estamos esperando desde principio de año. Sí, concretamente con las escuelas en las que tienen problemas edilicios, yo creo que la respuesta, cada vez más los docentes la están sabiendo encontrar. Digo, no me viene al ejemplo lo que pasó hace unas semanas atrás en la escuela primaria 61, bueno, en la que Laura, que está con nosotros en el piso, es maestra de esa escuela desde hace muchos años, en las que la respuesta se encontró a partir de la movilización de la comunidad educativa, ¿sí? Y quizás eso parece acelerar los tiempos burocráticos de las pequeñas corruptelas de instituciones tales como el Consejo Escolar. Así que bueno, tratamos humildemente de no sé si de responder, pero sí de aportar información como para que la compañera pueda construir su respuesta. Bueno, continuamos con Mucho Palo para que aprenda después de. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue. Bueno, acá vamos a seguir con la entrevista a Laura y a Juana. Y queríamos que nos cuenten qué otra, después, aparte de estos talleres en donde estuvieron, que nos estuvieron contando, si se hicieron alguna otras actividades en este encuentro, preencuentro. A la mañana, durante, luego de la acreditación que tuvimos cada una de las organizaciones que fuimos, o las militantes, o las mujeres, todas las que estábamos, hubo una representación de las chicas del colectivo poético Vuelos, es un grupo de Castelar, un grupo de actrices, de 5 o 6 actrices, que bueno, una representación, la verdad que nos movilizó. Fue muy fuerte la representación. Porque representaba a la mujer golpeada, a la mujer sufrida, a la mujer que sufre cada día las cosas y cómo quedamos después de los maltratos que nos dan nuestros esposos, o nuestros novios, nuestros amantes, lo que sea. No utilizaron la palabra, solamente el cuerpo y sonidos. Y la verdad que fue muy, en cierta forma, como muy, muy primitivo, muy instintivo, y la verdad que fue muy chocante para todas, y nos movilizó de verdad que a todas. Eso fue a la mañana. Luego al mediodía, bueno, había muestra de los distintos grupos, una feria, la verdad que muy colorida, muy linda, bueno, donde intercambiamos ahí con las distintas chicas de... Bueno, cuando digo chicas, a ver, desde chicas de 18 hasta chicas de 70. Y a la tarde, el cierre fue con las chicas de Condenadas al Éxito, que pertenecían al Frente Darío Santillán, y luego una compañera colombiana que cantó, bueno, un ritmo propio de las mujeres colombianas, que tiene raíces en África, que es el bullerengue, que es la... canciones que tienen que ver con esto de las mujeres solas que lo cantan mientras trabajan en el campo, traído obviamente con raíces africanas. La verdad que fue también fue bastante impactante, muy lindo, la verdad que sorprende muchísimo. En esos encuentros son muy lindos, porque la mujer que nunca fue a un encuentro, creo que es una experiencia muy grande, muy linda, como me pasó a mí en el 2007, que fui a Córdoba. Y sí, te impacta muchísimo. La verdad que es una cosa muy linda. Y las convoco a todas las mujeres que quieran ir, pueden ir. Y bueno, justamente, ¿a dónde es que las convocamos, Juana? Y este año se hace el encuentro regional nacional en Paraná, Entre Ríos. ¿Y para la fecha es octubre? En octubre es el 9, el 10 y el 11. Son 3 días, porque son días feriados, vamos a decir. Se hace la apertura el día sábado a la mañana, y después del mediodía se hacen los talleres, después uno va a descansar a su lugar de descanso, que sería un colegio donde nos toque, y después al otro día vamos a los talleres de vuelta. A la tarde, después de los talleres, 5 de la tarde, ya nos empezamos a preparar para hacer la... que es una... la marcha. Una marcha grande que se hace con todas las mujeres. La famosa marcha, que es, la verdad que es linda, te impacta un montón. Es muy buena la marcha y aprendés muchas cosas, venís con muchas ganas, aparte de ir allá, ver tantas mujeres de todo el país, de todas las problemáticas que ellas tienen allá en la provincia, como las tenemos nosotros, también las tienen ellas, y quizás más todavía, porque son las problemáticas que tenemos acá, tanto en la educación, en el trabajo, en la salud, es impresionante. Y a veces cuentan las mismas mujeres que están a nivel, es decir, de ellas, trabajando para la política de los Kirchner, cuentan lo que están pasando, el sufrimiento, el acoso de los mismos políticos, de los políticos, del que tiene un cargo en el Consejo Deliberante, que la acosa a la chica que le han dado un puesto de trabajo porque ha trabajado para ellos, porque es militante de ellos. Y han sido acosadas, manoseadas, y es lindo escuchar todas esas cosas. Yo he ido a distintos talleres, y en los distintos talleres, que en este momento no me acuerdo, pero he salido impactada, y es hermoso escuchar. Información con respecto al encuentro nacional se puede encontrar, digamos, para los que andan en internet y todo eso, digamos, hay información muchísima, inclusive grupos sociales en redes como Facebook, por ejemplo, las chicas están agrupando y están ahí dejando sus comentarios previos al al encuentro nacional. Así que bueno, eso también para aprovecharlo. Y con respecto a lo que decía por ahí Juana, es esto, ¿no? Que a pesar de las distintas caras que estaban ahí, todas estábamos unidas, la verdad, que por mismos dolores. Entonces eso, la verdad, que es muy... es como una especie de caricia al alma, digamos. Esto de sentirnos tan unidas a pesar, digamos, de provenir desde distintos lugares. La verdad que éramos un verdadero grupo que se formó en ese encuentro. Así que, bueno, yo que no he concurrido a ningún otro, y tampoco a ningún otro encuentro nacional, las ganas con las que lo estamos esperando junto con las compañeras del bachillerato, la verdad que ya de por sí nos están sacando una sonrisa. Y bueno, con respecto al encuentro que se hizo en Matanza, una de las cuestiones que giraron, digamos, a lo largo de todos los encuentros y por ahí de los talleres, es de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, además de firma de petitorios, digamos, esto también se va a trasladar como problemática para trabajarlo a nivel nacional. Y bueno, lo importante es que esto se hable, se discuta, se confronte, se acuerde, pero lo importante es que esto se visibilice, porque es una realidad que afecta de 300.000 a 500.000 chicas, mujeres, por año, y es mucho, es sí. Mucho. Y muchas son las muertes que esto está ocasionando. Así, bueno, por esta campaña... Y es una discusión que nadie quiere poner sobre el tapete. Y hay que darla. Es una discusión que hay que darla porque está causando muchas muertes y la verdad que es un tema que nos debe, más allá de preocupar, que ocupar. No solo a las mujeres, sino y además, a todos. Una cosita, ¿no? Digo, además de muchas muertes, muchos millones de pesos por año, porque, por otro lado, para los sectores medios y medio altos que pueden pagar un aborto, en este momento, en la actualidad, ilegal, hecho por un profesional médico, son una fuente generadora de mucho dinero. Uh-huh. Exacto. Bueno, despedimos a las compañeras. Laura, muchas gracias por haber compartido la mañana con nosotros. Juana, también siempre un gusto tenerte acá. Y esperamos a ambas, las comprometemos ya para que estén después del encuentro de Paraná, acá en la radio, contándonos la experiencia del encuentro nacional. Gracias a ustedes y también esperamos venir, pero con más compañeras. Claro. Igualmente, estoy muy agradecida por haberme invitado, muchísimas gracias y bueno, y la próxima será vamos a contar más experiencia, vamos a tener más compañeras para que sigan contando. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el programa después de esta tandita. Hay que ir a cocinar. Mi papá dice que trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones. ¿Por qué hacen paro? La respuesta la construimos con vos. Es mucho paro para que aprenda. En la 90.1, tu estación de compromiso. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Bueno, entremos en el último tramo del programa. Antes nos había llegado otro mensaje de Julia, que es jubilado docente, y pregunta si hubo realmente aumento. Yo no me di cuenta. Felicitaciones por el regreso, muchas gracias, Julia. A ver, te comentamos a vos, Julia, y no solo a los jubilados docentes, sino a todos los docentes en general. Sí, aumento hubo. El tema es que tal como fue diseñada la estructura de este aumento escalonado y en cuotas, una nueva modalidad salarial, si se quiere, de aumentos salariales, ¿no? Después de todas las invenciones que hubo en este salario, como sumas fijas remunerativas, no remunerativas, bonificables, no bonificables, recordamos que vamos a dedicar otro programa, ya lo hemos hecho el año pasado, al tema de la estructura salarial docente, porque es una de las cosas que más preocupa a los trabajadores de la educación. Este mes el aumento consistía en el blanqueo de 20 pesos que ya se percibían, que se pasaban al básico. Ojo, atención. Obviamente, 20 pesos que ya cobrábamos que pasaron al básico. Bien, ¿esto de qué modo repercute en el aumento en el salario? Repercute a partir de que esta suma, que era no remunerativa al incorporarse al básico, percibe los beneficios y los descuentos pertinentes, y que en el mes de noviembre también vamos a tener un aumento similar. Así que bueno... Primero me descontaron para los aportes jubilatorios y para el IPSS. y después me lo multiplicaron por el 100% de antigüedad, porque yo soy vieja, loco. ¿Y cuánto cobré? Nada, 19, 18. Bueno, puede llegar a ser una suma de ese tipo. Es que importantísimo, me alcanzó para comprar un kilo ¿De qué? De tortuguita. No, no, si la tortuguita está como 22 pesos. No, no, bueno, yo vivo en un barrio y sale 20. Hice un estofado ayer, perdón. De tortuguita. Claro. Bien, así que bueno, ese es el panorama. Nos comprometemos a, en un par de semanas más adelante, hacer un informe detallado sobre la cuestión de la estructura salarial. Y vamos a avisar con tiempo, así todos tienen el Cowley en la mano y nos pueden seguir, porque es muy complicado. Esa creo que idea. Solamente lo puede hacer Gabriel, todos nosotros estamos perdidos. No, no solo yo, sino que lo preocupante es que muchos de los docentes lo pueden hacer, pero lo preocupante es quién lo hace en su TEBA, el secretario de Finanzas, Gustavo Panzer de Tigre, que es el verdadero arquitecto de la estructura salarial en la provincia de Buenos Aires, pero no nos adelantemos al desarrollo de este tema. Hoy nos vamos a dedicar a otra cosa, que es la CETERA. Sí, pero antes de CETERA, una cosita. Íbamos a hacer referencia, pero está bien, Sandra, tampoco es para disculparse, a la situación que ya lleva más de 15 días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la toma de las escuelas. El día de mañana hay una reunión con el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes estudiantiles, en el que se le presentará a los estudiantes una propuesta respecto a qué plan de obra se va a llevar adelante. Y los estudiantes ya desde ahora anuncian que si ese plan de obras no es satisfactorio, van a retomar la lucha y las tomas de escuela a partir del día martes. Este tema ha tenido una repercusión, si se quiere, variada en los medios. Algunos medios prácticamente no lo han tomado, como los medios pertenecientes al grupo Clarín. Otros medios han tenido constantemente el tema en diferentes programas, como pueden ser los canales que responden al oficialismo. Pero acá queremos remarcar lo siguiente, ¿no? Uno de los chicos, en uno de los programas en los que fueron entrevistados, uno de los representantes estudiantes, dijo que ellos son conscientes que los problemas edilicios que tienen en sus escuelas, si las comparan con alguna de las escuelas de Gran Buenos Aires, son edificios de lujo prácticamente. Y en esto me quiero detener, ¿no? Más allá del tratamiento mediático del oficialismo, más allá del tratamiento mediático del maldito grupo monopólico multimedial, las políticas implementadas por el representante de la oposición, Mauricio Macri, y las políticas implementadas en las provincias gobernadas supuestamente por el nacionalismo popular, son idénticas. Concretamente, falta de inversión, falta de obras de infraestructura, sumas salariales para los trabajadores de la educación en negro, y un servicio alimentario escolar deplorable, que también era uno de los reclamos de los alumnos secundarios. De los alumnos secundarios de Capital. ¿Por qué pasa esto en Capital y no en Buenos Aires? Bueno, debe haber varias explicaciones, pero creo que la principal de todas es que la organización de los estudiantes secundarios, el nivel de militancia de los estudiantes secundarios de Capital siempre ha sido diferente al de Buenos Aires, ¿sí? Tiene una larga tradición de lucha, ¿sí? Una larga tradición de organización, y es a partir de ahí que de la movilización, la organización, es que se pueden dar estas medidas de lucha. Esto no significa que porque en Buenos Aires no pase estemos en mejores condiciones. No, en lo más mínimo. Todo lo contrario. Es más, acá en el distrito hemos visto las movilizaciones de los alumnos de la media 6 y de la media 2, que lograron, justamente con su movilización, que les arreglaran en alguna medida o subsanaran situaciones urgentes en sus escuelas de infraestructura, justamente con esto mismo que había pasado con la primaria 61, ¿no? Igual, la movilización llevó a que aparecieran los recursos, que aparecieran las respuestas, pero bueno, no es la movilización que es, en las condiciones en que estamos, si nuestros alumnos estuvieran a nivel de militancia de la Capital Federal, tendríamos a todos los pibes de todas las escuelas secundarias acá, en el partido de Moreno, pero bueno, no es así, son las realidades diferentes, de países diferentes, de políticas. La provincia de Buenos Aires se dedicó en forma sistemática a organizar los centros de estudiantes. Yo me acuerdo reuniones de perfeccionamiento con esa discusión, con los regentes y los directivos, y y compañeros poniéndose como representantes, y yo peleándome como una loca, diciendo que eso lo tenían que organizar los estudiantes, y no avanzó, pero lo poco que avanzó y las reuniones que hicieron estos personeros, representantes de la política provincial, creo que ayudaron a que no exista un solo centro de estudiantes. Debe haber sido algún aporte importante. Bueno, seguramente este tema de la lucha de los estudiantes secundarios de la capital no ha terminado, y en los programas siguientes seguiremos también informando sobre el tema. Bueno, vamos ya al último tema que teníamos para desarrollar hoy, que fueron las elecciones de CETERA, realizadas el jueves pasado. Y vamos a arrancar con el dato, ¿no? En el caso particular del distrito de Moreno. En Moreno hay 2.734 docentes afiliados a SUTEBA, de los cuales votaron 760, el 25% del padrón. Pero llovía. Ahora vamos a explicar por qué el 25% del padrón. Los resultados fueron 549 votos para la lista oficialista Celeste Violeta, de la actual conducción nacional y provincial y distrital, 121 para la lista Lila, referenciada con la corriente clasista combativa, el MST y el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia, y otras agrupamientos provinciales, 68 votos para la lista Rosa, la lista histórica de Tribuna Docente, 18 votos para la Marrón, que responden a la corriente sindical 4 de abril, miembros del PTS en su mayoría, y 11 votos en blanco. Bueno, contundente triunfo de la Celeste, ¿sí? Más del 70% de los votos, un padrón que se acerca a votar del 25% de los afiliados. Vamos a explicar el número ¿no? Yo creo que hay dos elementos acá a tener en cuenta. El primero de ellos es el escaso interés que estas elecciones han despertado en la docencia. Si uno las compara con las elecciones de SUTEBA del año pasado, en el que vota casi el 55% del padrón, se nota que el nivel de movilización que generó entre la docencia la elección fue casi escaso en esta ocasión. Hay varios factores que explican esto. Creemos que uno de ellos es el nivel de dispersión que han tenido, que han sido capaces una vez más de tener los agrupamientos opositores docentes, tanto nacionales como provinciales. A esto se suma la intensa lluvia, y a esto se suma también un dato muy llamativo, que fue el tema de que UDOCBA, sindicato dualista garante de la reforma educativa menemista en la década de los 90, del cual no hacemos nosotros ningún paro, porque paros patronales no hacemos, convocaron a un paro que tuvo una importante repercusión en Moreno, se calcula entre el 60 y el 70%. Entonces no había nadie para votar en la escuela. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Y esto es lo llamativo. Quizás los que pararon en este paro, muchas veces aunque nosotros no compartamos los paros de UDOCBA, son los sectores que están más cansados de la representación gremial que son los que más putean, es verdad. Claro, pero son los que no fueron a votar. Acá queda flotando la sospecha de la duda. Teniendo en cuenta que Yasky y Moyano están en muy, muy buenas migas hace tiempo, y que UDOCBA responde a Moyano y CETERA responde a Yasky, ¿habrá habido algún pequeño llamado telefónico para hacer coincidir el día del paro con el día de la elección? Dejamos flotando la sospecha. La otra cuestión, Gabriel, es que en las escuelas hay 8 carteles sobre las elecciones de la CTA y no hay ninguno. Esto se dio en todas las escuelas, Sandra. Que dijera que las elecciones eran el jueves. Esto se dio en todas las escuelas porque creemos también que el nivel de militancia que está poniendo el oficialismo, tanto en CETERA como en CTA, el sector que responde a la lista Celeste, más cercano, si se quiere, al gobierno nacional, ellos saben que la elección es la elección de CETERA. ¿Sí? Porque en la de CETERA sabían que no había disputa real, sobre todo a partir de la política, insistimos, de dispersión. De la oposición, que somos geniales. Que esperemos que se supere. Nosotros nos hacemos cargo, en este contexto nosotros decimos no participar apoyando a ninguna de las listas. Sí, porque creemos que todo lo que sume para la unidad nos va a encontrar de ese lado y todo lo que reste nos encontrará de este otro. Llamaba la atención los volantes de los agrupamientos opositores, en los que quizás dedicaban la misma cantidad de párrafos a criticar a la otra orgánica de izquierda rival y no tanto así criticar a la conducción celeste. Nos recuerda la frase de Silvio, qué fácil es agitar el pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre, y también de esa misma canción nos recuerda qué fácil es trascender con fama de original porque se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Sandra, ya nos estamos despidiendo. Bueno, hemos vuelto, y acá vamos a estar todos los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, que tengan una buena semana, hasta gente. La semana que viene. Suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad.